¿Me estás escuchando bien? Yo escucho bien, sí. Bueno, termina Talento Argentino y comienza esta gira, ¿no? Este Maximiliano Guerra que hemos visto como el hombre exigente de Talento Argentino, ahora viene a traernos su talento al interior. Sí, empezamos la gira nacional y latinoamericana, que empieza por Patagonia justamente, y estoy muy contento porque es la todas las giras tienen alguna sorpresita, ¿no? Y esta justamente es Puerto Deseado, que es la primera vez que voy a ir, nunca fui en toda mi carrera, así que bueno, ahí estoy muy contento con esta nueva presentación. Bueno, qué buena idea y qué buena noticia esta de saber que comienzan por Patagonia, porque ¿sabés qué? Para los que estamos lejos de Buenos Aires, esto nos iguala las posibilidades de ver un gran espectáculo. Si no, no lo veríamos nunca si ustedes no se tomaran este trabajo de recorrer miles de kilómetros. Sí, la verdad que sí. Esa fue una idea que yo siempre tuve. Siempre quiero mucho a mi país y lo conozco, lo he viajado desde muy chiquito. Y siempre fue casi un compromiso que me propuse, que me impuse, hacer giras nacionales y llevar el arte mío, por lo menos, a todos los lugares que más pueda. Justamente por lo que vos decís, ¿no? Por las distancias. Vivimos en un país que tiene unas distancias muy grandes y no todos los lugares tienen las estructuras como para tener sus propios ballets estables o conjuntos de coro y orquestas, ¿no? Pero bueno, entonces hay que llevarlo y hay que hacerlo conocer y hay que darle la misma posibilidad a todos los compatriotas que vean la danza, que vean el arte que hacemos. Y vamos a ver una obra clásica, ¿no? Una obra que tiene además una historia muy fuerte. Hoy estábamos por ahí comentando un poquito con los oyentes, porque los que no somos especialistas en el tema, queremos llegar un poquito metidos ya en la cuestión de la ópera Carmen, ¿no? Y en este caso en ballet. Sí. Mirá, lo que tiene el espectáculo es en dos partes. La primera parte tiene tango, es Tango Paradiso, un tango que yo fui seleccionando distintas coreografías para contar un poco, hacer un paseo por las distintas etapas del tango danza y empezar entrever, transmitir un poquito los personajes de Carmen. Después viene Carmen, que es un ballet que bien, como vos decís, está basado, en realidad, la música sale de una ópera que es de 1875, de la novela de Prosper Mérimée, y que en 1967 fue la primera vez que se hizo una versión en ballet y esa música fue arreglada por Severin y esa es la que usamos nosotros, que bueno, nada, es una obra maravillosa, con una historia muy linda, ¿no? Un personaje muy especial, una mujer muy libre, una mujer muy decidida, con mucho coraje y determinada a vivir la vida como se quiere. Claro, una pelea contra el prejuicio, ¿no? Por eso por ahí es interesante, como te digo, los que no estamos demasiado metidos en el tema, llegar sabiendo, porque lo disfrutamos, creo que lo vamos a disfrutar el doble. Seguro, seguro. Si sabes un poquito, lo vas a disfrutar más porque te vas a enterar, o sea, vas a descubrir cosas. Pero la idea también es que nosotros vayamos a contarle el cuento, ¿no? Que la coreografía yo la encaré desde el lado de la novela, a través de los 6 personajes principales de la novela, agregándole un personaje más, que es el Destino, que es un personaje siniestro, ¿no? Y que te hace de hilo conductor y de generador de situaciones. Y hicimos toda la puesta actoral con Manuel Callao, que nos dirigió en esa parte, y que la verdad que, bueno, nada, la idea es esa, que nosotros te contemos la historia y que la entiendan. Bueno, disfrutaremos el domingo seguramente este gran espectáculo y este agregado que no sabía, no estaba informado de esto, que es la parte de tango también, ¿no? Que en definitiva... hoy por hoy es, y hace muchos años, la marca argentina en el mundo. Sí, así es. El espectáculo empieza con un tango muy bello, muy lindo, que lo van a súper disfrutar. Bueno, vos venís con un ballet, el ballet del Mercosur, ¿no es cierto? Sí, vengo con voy con el ballet del Mercosur, que es el ballet que fundé hace ya casi 11 años, y que bueno, que seguimos haciendo estas giras nacionales, latinoamericanas, internacionales, y cada vez con propuestas justamente como decíamos al principio de la nota para acercar la danza a toda la gente, ¿no? Maximiliano, vos has recorrido el país con Talento Argentino, has estado en todos los escenarios, ahora estás recorriendo de nuevo en esta gira, vas a recorrer Latinoamérica. ¿Cómo comparás una experiencia con otra en el contacto con el público? No se comparan. Cada vivencia es casi como hacer el amor, cada vez es distinto. El público es distinto en todos lados, por más que sean de la misma zona, hay mucha diferencia, aunque estén cerquita. Y hay que tomarlo así, hay que tomarlo como no comparando, sino al revés, entregando cada vez más para que la gente lo disfrute y se emocione y se conmueva, ¿no? Y ya te voy a dejar libre para que puedas seguir y descansar un rato, sé que están en gira ustedes, pero frente a este tiempo, estos meses de talento argentino, el viaje por el país, las finales, la emoción, ver a un montón de chicos y chicas que están haciendo los primeros pasos, como alguna vez lo hiciste vos, ¿no? ¿Cómo vivís esa responsabilidad? Así, con mucha responsabilidad. Sabes que me gusta mucho la parte del programa que más me gusta, que por eso acepté hacerlo, es la parte federal, y la parte sobre todo que justamente, como vos bien decís, que empiezan sus carreras quizás, y que yo sé que para llegar a tener una exposición como la que pueden tener en un programa de televisión, a veces las carreras tardan mucho para llegar a ese lugar, justamente por las distancias que tenemos, por lo difícil que es la carrera artística en general, y darles el primer espaldarazo me parece súper interesante, que se puedan presentar, y por eso soy tan, en mis devoluciones soy tan preciso, quiero ser preciso y quiero ser lo más, darle la mayor cantidad de herramientas para que sigan progresando, sigan avanzando, y que no crean nunca que eso es lo que hay que conseguir, sino que hay que seguir trabajando y dándole para adelante. Y aprender que la fama es puro cuento, ¿no? Como dice el tango, ya que de tango hablamos. La fama es puro cuento. La fama, el prestigio es otra cosa, ¿no? No, el éxito bien tomado, el éxito es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien y poder disfrutar de lo que haces y que la gente disfrute con lo que haces. Después el resto es todo, nada, toda una suma que por ahí te da o por ahí te quita. Maximiliano, te agradezco muchísimo esta posibilidad de charlar con la gente de Puerto Deseado, que va a dialogar con vos mediante el aplauso el próximo domingo a la tardecita. Así es. La verdad que muy muy entusiasmado de llegar a Puerto Deseado. Te deseamos una exitosa gira, que disfruten cada lugar, que puedan ver las maravillas de esta Patagonia, y ahí estaremos el domingo a las 20:30 en el Cine Teatro Español. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Sí, a ustedes. Buena gira, hasta pronto.